Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más a NPR, este programa en el cual hablamos de todo lo acontecido con nuestros queridos rayos del Necaxa. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida. Y pues estamos contentos en general. Creo que ha sido una buena semana para los rayos, así que creo que la afición estaremos un poco más tranquilos, ¿no? A pesar de que no se ganó en el primer equipo, se gana con centellas. Y pues de esto y más cosas, de hartas cosas que hay que platicar, me acompaña mi amigo, compadre y fiel compañero de PR, el conde de Iztapalapa. Los Ángeles. Ah, no, Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? De Iztapalapa para el mundo, ¿no? Bien, bien, compadre. Oye, fíjate que a ver si no te metes en un problema. Ya sabes que yo soy muy de NFL. Estaba viendo un partido en aficionados el otro día. Estaba Pepe Segarra. Y a Pepe Segarra le dicen así. Bueno, uno de las muchas maneras en las que le dicen el conde de Iztapalapa, ¿sí? Así que a ver si no viene a golpearme por tu culpa o a ver si no te metes en algún problema, ¿no? El copyright, mira, pues por antigüedad creo que sí tienes derecho, ¿no? ¿O cómo? No, si es José Bicentenario, ¿sí? Es contemporáneo tuyo, ¿qué te pasa? La volteas, está bien, está bien. ¿Qué es maestrazo? Maestrazo, además, ¿eh? No, además es muy, muy chistoso el señor, la verdad es que sí. Y pues también. Así que ha de ser mi vecino. No, yo no lo sé, en una de esas. En una de esas. Oye, se me olvidó también, bueno, darle la bienvenida y saludamos también a la gente de Calvillo FM, por supuesto. Gracias por el espacio nuevamente. Esperemos que se diviertan con nosotros la próxima hora. Y pues vamos a empezar a platicar de lo que sucede con Necaxa en esta semana, iniciando pues por lo acontecido en el Grita México. Apertura 2021, etcétera, inserte nombre del banco, con letritas. Bueno, creo que casi todos tienen letras, bueno, hay varios. Bueno, sí. Pues ajá. Todos los nombres de lo que sean tienen letras, ¿no, compadre? No, pero bueno, sí, o sea, sí. Ok, bueno, pues vamos con el Grita y vamos con el partido que sucedió el pasado domingo 3 de octubre a las 7 de la tarde. La cancha del Universitario de Nuevo León. El so-called, el así llamado Volcán, en donde Necaxa visitó a unos Tigres que pues ya venían de ganar después de una mala rachita, a pesar de que no habían tenido como que buenos resultados en los últimos partidos, pues bueno, logran golear a domicilio a San Luis y eso los ponía muy motivados. Llegaban incluso por ahí en los comentarios, se decía que hasta como que confiados, ¿no? De que podían sacar la victoria en casa frente a los Rayos. Y Necaxa, por su parte, pues también motivado ahora con ya teniendo en el banquillo a Pablo Guede, ¿no? El nuevo técnico del equipo de Aguascalientes. Ya nos vamos a meter en problemas. Y aparentemente, pues, sí, no con el papel de favorito, pero también venía de derrotar a su rival la jornada anterior 3-0. Y entonces, pues, pintaba para hacer un partido entretenido. Mucha gente decía, vamos a ver goles. La verdad es que creo que ese resultado de 0-0 no se había dado en mucho tiempo. Y entonces, pues, creo que ya tocaba, ¿no? A final de cuentas, Necaxa empata a 0 goles a Tigres. ¿Cómo viste el partido, Taker? Pues, me gustó lo que vi en cuanto a orden. Quizá el equipo se veía con más idea. Y creo que también se veía con más ganas. No sé si sea cierto o es solamente mi percepción y mi animadversión hacia el que ya se fue, pero yo sí vi a un Necaxa mejor parado en el terreno de juego. Es cierto que Tigres dominó algunos lapsos del partido, Por ahí, a la mitad del segundo tiempo, Tigres dominó a Necaxa y parecía cuestión de tiempo para que metiera un gol. Finalmente no llegó. Necaxa creo que hizo un buen partido en una aduana que sabemos que es difícil, ¿no? O sea, de antemano sabíamos que Tigres, aunque no llegara en su mejor momento, en casa siempre va a ser un rival muy peligroso, ¿no? Y si eso le sumas que Tigres, nosotros decíamos la semana pasada, o al menos yo lo dije, que a ver cómo los dejaba el San Luis en la jornada anterior, pues resulta que fueron y golearon a San Luis, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que estabas de visitante en una cancha complicada, el Volcán ya con público, que es muy diferente a un Volcán sin público, por ejemplo, eso, y el que Tigres venía de golear, pues me parece que el resultado de 0-0 es bueno. Es de esos partidos que desde el principio del torneo, independientemente de lo que esperes de tu equipo en el torneo, es de esos que dices, pues este se puede perder, ¿no? Y un buen resultado sería empatar. Digo, no es que uno sea conformista, pero es una realidad. Tigres es de los equipos fuertes de la liga. Y entonces, en ese sentido, pues yo me quedo tranquilo con la primera actuación del Necaxa de Pablo Guede. Me parece que se hicieron bien las cosas. Por ahí Necaxa también tuvo sus oportunidades, pero me parece que, siendo sinceros, Tigres fue mejor en un balance general del partido. Pero aún así, como te digo, me quedo tranquilo con lo demostrado por nuestro equipo. Hubo modificaciones en el cuadro titular de Pablo Guede, sobre todo en relación al partido anterior, en el cual pues ya no vimos a Quiroga de inicio. Ahora vemos sorpresivamente dos nombres, creo yo, que son los que más resaltan. Lo de Sergio Barreiro al frente, y en la central a Luis Quintana, porque Fer Meza pues parece que ya no se puede recuperar. Por ahí tuvo una lesión, y también Oliveros, ¿no? Me parece que ya ninguno de los dos hizo el viaje para este encuentro, y entonces lo obligaron a modificar ahí en su esquema defensivo. Pero me parece que Luis Quintana no desentonó, creo que por ahí estuvo hasta bien, digo, no cometió ninguna pifia, no hubo así como que algo que resaltar. ¿Tú cómo lo juzgas, el actuar de los dos, tanto de Quintana como de Barreiro? Barreiro me parece que pasó muy desapercibido, ¿no? Uh-huh. Y Quintana, pues, no sé si de hecho he visto pocos minutos, ¿no? Juega y se lesiona, y hasta ahora reaparece, si no estoy mal. Uh-huh. Pero dices tú, no desentona. Pues Quintana me parece que es un buen jugador. O sea, creo que sería más de llamar la atención si hubiera cometido algún error, ¿no? Digo que todos los jugadores los cometen, desde luego, pero me parece que Quintana da la impresión que no le afectó el haber parado tantas semanas, ¿no? Es que es eso, ¿no? O sea, creo que fue el primer partido, o sea, el jornada 1, ahí mismo se lesiona y ya no lo volvemos a ver hasta este momento. O sea, a mí me extrañaba eso, el ver cómo, en qué momento llegaba, pero pues, a final de cuentas, se ve bien. Y por otro lado, la lesión, ¿no?, de Fabricio Formiliano, que tiene que salir de cambio, a mí eso me preocupó bastante. Ahorita te encuentro además por qué, pero pues ahí tiene que ajustar, ¿no?, también en la defensa. Entra por ahí Brian García, me parece, y ya se pone ahí como tercer central, entonces también, o lateral por derecha, no sé, ahí como que tuvo que mover e improvisar un poco también el profe Guede ante las lesiones de que ya traía, ¿no? Que no tenía en la banca un central como tal. Y pues bueno, se va por ahí. Otra de las novedades que vimos en este partido fue la incursión ya como cambio, ¿no?, de Arturo Palma, que pues también fue un drama, ¿no? El que se había anunciado de que había llegado al equipo, pero la papelería y que los trámites y no sé qué broncas traía, que no se había podido incorporar como tal a los partidos. Ahora ya por fin lo vemos en el campo, y por ahí tiene un par de actuaciones. Digo, un par de ocasiones, una en lo particular que donde parece que se tarda, como que no entra en tiempo, no sé si entra frío o qué, pero ayudó a que más o menos se gestara algo de peligro al frente, ¿no? ¿Cómo viste a Palmita? Pues me parece que de entrada hay que darle minutos, ¿no? O sea, lo que yo no entendí lo que pasó con Adalberto Palma, porque lo anuncian como refuerzo, luego que siempre no, y que ni siquiera estaba en Aguascalientes, ¿no? Sino ya hasta después. No sé a ciencia cierta cuál fue el problema. No tengo información de eso. Ahora sí que no me enteré. Pero, pues, creo que habrá que ser pacientes, ¿no? Porque estamos hablando de que está debutando en jornada 11, si no estoy mal. Entonces, creo que puede ser un jugador interesante, pero hay que darle tiempo, desde luego. Sí, incluso lo mencionábamos, ¿no? Que venía de Querétaro, que es muy joven, que apenas había tenido su primer torneo el pasado, y entonces, pues, ahí viendo sus primeros minutos, ¿no? Y sí, eso, lo mismo. Hasta la jornada 11, entrando de cambio, pues hay que tenerle paciencia. Pero así andamos, ¿no? O sea, ya preferimos eso que otras opciones. Y pues bueno, creo que a final de cuentas, los cambios, al menos creo que el gran cambio que hubo, ¿no? De relación a la administración anterior, es que, pues, si bien se juega, quizás no al empate, ¿verdad? No, porque nunca creo que Necaxa renuncie como tal al ataque, si bien se ve superado en algunos momentos y agobiado porque pues es Tigres y porque las individualidades que tiene, a pesar de las ausencias francesas que mantenía la escuadra norteña, pues siempre sí es una plantilla muy peligrosa, ¿no? Y con los cambios que tiene, digo, tener ahí a Leo Fernández como recambio de lujo, pues me parece que te habla de la calidad de plantilla que es, a pesar de que como escuadra, porque Miguel Herrera, pues no haya tenido el gran resultado que se espera, ¿no? Viene de menos a más, quizás Tigres, y dentro de todo lo agarramos en un momento complicado, pero la verdad es que Malagón termina siendo la figura y saca varias oportunidades claras, además de las que nuestro querido Carlitos González falló increíblemente. Sí, oye, que por cierto, me decían los patreones, hablando, saliéndome un poco del partido, que sí festejó uno de sus goles con Pumas. Entonces odio a Charlie González. Yo sé que tú lo amas, pero yo entonces creo que tengo que odiarlo. Y sí, falló una muy clara, ¿no? Un remate de cabeza que sí, yo pensé que era el primer gol y se va por arriba. Y por ahí tuvo otras oportunidades y otras no tan oportunidades, porque por ahí incluso hizo un strike, ¿no? En alguna jugada en la que Necaxa da rebote y viene él de frente, un remate de Guido Pizarro, si no soy mal. Viene él de frente y rebana, bueno, ni siquiera rebana, abanica el balón. Me parece que, por eso te decía yo que Tigres dominó y parecía cuestión de minutos para que cayera un gol. Tigres tuvo lo suyo y falló. Eso, desde luego, no es problema de Necaxa. Necaxa genera muy poco, sigue generando poco y falla, y eso nunca va a ser culpa del rival, ¿no? Desde luego. Sí, no. Mira, que ahí, yo pensé que esa era jugada también de Carlitos, ¿no? Ese remate en el área que va al poste izquierdo de Malagón, y en el rebote, yo pensé que era el Chaca el que venía de frente y quiso rematar, pero ya no pudo. Es que mira, entre el Chaca, Guido Pizarro, Carlitos González y por ahí Luis Quiñones, ya no sabes quién es quién. Digo, Quiñones, pues más o menos se distingue, digamos. Pero entre tanta rodilla, pues sí está medio difícil identificar cuál es cuál. Pero sí, o sea, hubo varias oportunidades. Y yo no sé si entrarle en este debate de lo que por ahí alegaba Baldo Flores en Twitter, en donde había un sector de la afición que decía que este partido se pudo haber ganado, pero ves el resumen y hay muchas, muchas ocasiones de Tigres y sobre todo el papel fantástico que hace Malagón, que regresa a Malagón. Me parece que es un partido donde podemos decir, ahí está el Malagón que lo llevaron a selección por algo, ¿no? Y aquí se demuestra el futuro de la puerta de la selección mexicana. Pero no sé, o sea, la verdad es que sí pudo haber estado para cualquier lado, o si sí crees que nos salvamos y rescatamos el empate, o sea, como que nos quedamos tranquilos, pero ¿cuál sería el lado más objetivo? ¿Nos salvamos o nos conformamos con el empate o qué? Yo creo que no creo que nos hayamos conformado, porque como dijiste tú hace rato, me parece que Necaxa en ningún momento del partido dio señas de querer jugar al empate, ¿no? Pero sí creo que nos salvamos. Creo que, siendo objetivo, que Tigres fue mejor, Tigres generó las mejores jugadas y por ahí, por suerte y por Malagón, no se perdió el partido. Malagón, como bien dices, volvió a ser ese Malagón que conocíamos. Y no sé, no lo sé, no lo digo yo, pero a lo mejor hasta Malagón juega mejor sin Memo Vázquez, ¿no? Híjoles. Un partidazo de Malagón, es el mejor jugador de Necaxa. Y en realidad Necaxa llega dos o tres veces, pero sin tanto peligro, ¿no? O sea, creo que no puso a sudar en ninguna de esas llegadas a Nahuel Guzmán. Entonces, yo sí creo que nos salvamos. Ahora, ¿por qué tanto cambio en la parte de la ofensiva? Porque por ahí, no sé, creo como que la continuidad pudiera ser un elemento que el técnico puede considerar a favor, ¿no? Para que sus delanteros, pues, empiecen a rendir. Hacía bien hablábamos de que pues, Rodrigo Aguirre tiene sus cualidades, ¿no? Lucha, empuja, es un tanque, cuerpo a cuerpo, pues, sabe proteger la pelota. Ya le cuesta de repente el tomar las decisiones. Creo que también eso pasó en este partido. Como que ya en el momento claro les faltó tomar la decisión más adecuada o el dar el último pase. Pero bueno, en ese sentido sí estuvo más cerca Tigres. Pero ¿tú crees que el darle tanta vuelta? O sea, ya que veamos a Sergio Vareiro de titular, ¿será por cuestiones físicas? ¿O será que Vareiro y Rodrigo Aguirre será ya la dupla? Bueno, ahí acompañados de Maxi Salas, que pues se mantiene desde el partido anterior, pero ese tridente podría ser la llave más continua para darle continuidad, o regresarías al esquema que vimos el partido anterior con Mauro Quiroga. Bueno, no sé si podemos hablar de continuidad cuando estamos hablando del debut del técnico. Si bien es cierto que, pues, aparentemente metió mano en la alineación de Tijuana, pues no sé si podríamos hablar de continuidad. Ahora, si te refieres a continuidad, decías tú, en relación a la otra administración, anterior administración, pues aquella administración, vamos a decirlo así, pues no tenía gol, ¿no? Era uno de los problemas. En lo personal, a mí me gustaría Maxi con Mauro. No sé por qué de repente apareció Vareiro, ha aparecido muy poco, y que aparezca ahora como titular me extrañó un poco. Uh-huh. Y lo del profesor Aguirre, pues no sé si sus cualidades sean decir ta, ta, ta, ta, o cuáles sean, porque a mí sigue sin llenarme el ojo. Me parece que tuvo ya, hablábamos al final del torneo pasado, ¿no? De que habría que darle el beneficio de la duda porque llegó tarde, luego se lesionó y demás. Pero en lo que va de este torneo ha tenido bastantes oportunidades, me parece, y solamente tiene un gol y fallas miserables, ¿no? El gol sí es un golazo, pero pues a lo mejor en una de esas es como el de Maxi, no me acuerdo el apellido, el de la selección, Maxi Rodríguez, el de la selección argentina en Alemania. A lo mejor es un gol que en su vida vuelve a meter, ¿no? Entonces, yo no entiendo, ahí sí no entiendo por qué aparece Aguirre como titular. Quizá Pablo Guede le vio algo, quizá no ve bien a Mauro, quizá cree que él es la mejor opción ahí al frente. Sí, mucho desgaste, pero poco fútbol para mi punto de vista, el de Rodrigo Aguirre. Habrá que esperar, ¿no? Digo, ahora con el descanso de fecha FIFA va a tener mucho más para trabajar, ¿no? Bueno, antes de eso, entonces, con este empate que saca Necaxa de la cancha del Volcán, allá de la casa de los Tigres, de la U de Nuevo León, le alcanza para, pues ya no está dentro de la zona de repechaje, pero se mantiene ahí a un puntito, ¿no? O sea, están muy cerradas las posiciones del 10 al 14 donde se encuentra Necaxa. Necaxa con 13 puntos. No lo voy a decir. Suma por primera vez de a uno, ¿no? Es el primer partido que empata en el torneo. Y pues bueno, con eso que se queda con la posición 14 con 13 puntos. Y arriba de Necaxa está Juárez, Mazatlán, Chivas, Pachuca con 14. O sea, hasta el lugar 10 todavía está a un punto de distancia. Entonces se aprieta de nuevo esa zona. A pesar de que hubo malos resultados, ¿no? Por ahí Chivas, Mazatlán perdieron. No sé si Pachuca. Pachuca ganó, ¿no? Y eso pues, es lo que. Se visita en Puebla. Empuja a Necaxa para abajo, ¿no? Entonces. Bueno, pues ahí está todavía latente la posibilidad matemática, ¿no? De alcanzar una repesca. Claro que pues el torneo es muy, ya sabemos cómo, y no hace falta mucho para... O sea, solamente quedan fuera, ¿qué? 5 posiciones, 5 equipos, 6. Entonces, pues, ahí está latente, ¿no? La posibilidad de mantenerse cerca de la zona de repesca, al menos. Y vamos a poder darle chance a Pablo Guede de trabajar como con un poco de más calma, conocer a su escuadra y sus posibilidades. Pero, entonces... Tú sí sientes, o sea, creo que el cambio es notorio, ¿no? De la administración anterior a este momento, ya con Pablo, sí hay cambios, sobre todo en la parte anímica y en la actitud de los jugadores, pero en lo futbolístico, ¿tú crees que ya se ve a mano del nuevo técnico o todavía habrá que esperar? No, yo creo que hay que esperar, ¿no? En cuanto a actitud, pues se vio cambio desde el partido contra Xolos, que sí, ya estaba Pablo Guede, ya lo habían anunciado, pero estuvo dirigiendo Gabriel Simón, ¿no? Pero yo creo que sí hay que esperar. Y va a ser muy importante la pausa de fecha FIFA, ¿no? Quizá a uno como aficionado no le gustan estas pausas, y menos tan seguidas, te lo decía yo, ¿no? Apenas fue una y viene otra. Pero a Pablo Guede me imagino que le cae de maravilla el que haya una pausa a unos días de haber tomado el mando del equipo. Y pues esperemos que lo aproveche y que ya el próximo partido podamos hablar de que ya se vio su mano y de que se vio a un Necaxa con mejor idea futbolística, ¿no? O sea, creo que poco a poco Necaxa tiene que ir mejorando. Digo, tampoco es que sea muy difícil, ¿no? En relación a lo que nos ofrecían hasta hace un par de semanas, pero sí creo que poco a poco se tiene que ir viendo un mejor Necaxa, partido a partido, sí, pero como te digo, estas semanas van a ser clave. Yo creo que todavía no podemos decir que ya se ve su mano, pero a lo mejor en un par de partidos sí podemos decirlo. Además, el que sigue, pues, digo, pinta para ser un tanto cuanto cómodo. Digo, Puebla no es un rival que sea tan complicado, al menos en el papel. Y eso a lo mejor le sirve, ¿no? La verdad es que este partido era bravo. Es un partido con un rival complicado, el que le toca para debutar. Supongo que tuvo que armar ahí. Y además... Si hablamos de las ausencias, ¿no? En el cuadro bajo, por lesión, y le sumas que a medio partido tengas que sacar a Formiliano, pues sí se veía como compleja la situación, ¿no? Y qué bueno que Malagón responde, pero pues sí, ya yo espero que pueda recuperar a los lesionados, que pueda armar un cuadro ideal, y entonces a partir de eso sí hacer su propuesta. Me interesaría que le dieran continuidad, ¿no? A esta idea de mantener por las bandas a Luis Arcadio por izquierda y a Medina por derecha. Creo que le vinieron bien a la dinámica del equipo, acompañándose con Maxi Salas. Creo que también le gusta esto de la velocidad y de resolver en espacio corto para después buscar el disparo largo. Creo que para los tres, estos que menciono, es un sistema que les queda cómodo. Y ya Mauro Quiroga, pues ahí buscando remates, ¿no? Que también creo que ahora lo vimos en ese partido contra Tigres, un tanto cuanto desesperado. Parecía que llegaban ahí Escobosa o el caso de Palma y nadie termina por dársela, ¿no? O sea, como que parece clara la opción y terminan queriendo resolverla cada quien a su manera y se ve desesperado de repente Mauro Quiroga reclamándole a sus compañeros el pase para poder competir y buscar el gol. Ojalá que los próximos juegos le den también chance a él de ya le andan... Se le cuecen las habas por regresar al gol, ¿no? Sí, coincido. Se ve, por momentos se ve desesperado y con ganas de reclamarle a sus compañeros, ¿no? Pero pues es que sí, fíjate, todos sabemos, desde que se fue de Necaxa no le ha ido bien. En Pachuca falló unos goles miserables y en San Luis, pues a lo mejor no falló tanto, pero tampoco. O sea, ¿cuántos goles tiene Mauro Quiroga desde que se fue de Necaxa? No, ni idea. Creo que son un par nada más, ¿no? Y de hecho uno de ellos fue a Necaxa. Yo sigo creyendo que en cuanto caiga uno van a caer más, van a empezar a llegar los goles de Mauro, pero pues es importante que caiga el primero, incluso para él en cuestión anímica, en ganar confianza, porque yo no lo he visto en mal nivel, pero sí, sin duda luce desesperado por la falta de gol. Sí, y para eso necesita también la colaboración de sus compañeros, que no le quieran pegar todos de media distancia y que pues traten de habilitarlo, ¿no? De buscarlo por arriba o por abajo, pero Porque es eso, que no es que sea un jugador torpe, a mí me parece que sabe resolver con disparo, no solo de cabeza. Entonces, pues hay que darle un poquito de fe y ojalá que también los minutos le ayuden para que lo puedan mantener ahí en la cancha y no esté solamente entrando de cambio. Pero pues bueno, ahí sería esperar a ver qué decide Pablo Guede. Oye, y te iba a comentar también de lo de la porcentual, donde Necaxa pues sigue ahí en el lugar 16, solamente tiene un par de equipos abajo que siguen siendo Juárez y Tijuana, pero ya está a 3 puntos de Mazatlán, entonces como que la distancia no es tanta y pues creo que Mazatlán es más volátil, ¿no? O ya estamos en igualdad de circunstancias. Sí, no, es más volátil todavía. Entonces es apenas el segundo año de Mazatlán, aunque no, bueno, no sé, creo que ya está. Heredó lo de Morelia, ¿no? Ajá. Sí, es que Mazatlán heredó lo de Morelia, entonces sí no es volátil. No, está a 3 puntos, están en 96 tiene Mazatlán y 93 tiene Necaxa, entonces pues sí le va a servir lo que venga, ¿no? La siguiente jornada, la jornada 13, que pues ya la próxima semana lo estaremos platicando bien, pero pues los Rayos van a estar recibiendo a Puebla y Mazatlán recibiendo a los Zorros del Atlas, que pues andan en plan interesante para este torneo, pero pues que también con esa onda de la porcentual, si no se avispan, pueden regresar a la zona candente. Entonces se vienen buenos partidos para la próxima semana, bueno, para dentro de 2 semanas. y triste que estemos viendo todavía lo de la bueno, de nuevo lo de la porcentual, pero confío en que más atrás. Pero aplaudiste la llegada de Memito, ¿no? Pero es no solo lo de Memo, o sea, estamos hablando del profe y de Poncho, o sea, también. No, bueno, pero todos tenían, de alguna otra manera, todos tenían colchón. Y el que se terminó de acabar el colchón fue Memo Vázquez. Pues sí, pero se lo tendieron bien padre también. Entonces, o sea, el colchón terminó siendo una king size, ya te dije. Pero sí, oye, ajá. Pero todos tienen porcentaje de un punto, de más de un punto por partido, salvo Memo Vázquez. Sí, no, de que fueron malos resultados. Una pena, una lágrima, pero bueno. Esperamos que ya sea, te digo, transitorio esto de estar viendo lo de la tabla porcentual y que vengan tiempos mejores. Por lo pronto, parece que el funcionamiento de Pablo Guede pues nos tiene un poco más tranquilos, ¿no? O sea, yo ya no vi tan incendiaria a la banda en redes. Yo espero que la calma esté imperando también en el equipo y que eso le permita trabajar incluso con menos presión. Que ahora Pablo Guede pues tiene que responder sí o sí, ¿no? No digo que de inmediato tiene que Necaxa hacer una máquina, pero por ahí decía David Medrano que a diferencia del propio Memo Vázquez, de Luis Alfonso Sosa y del profe Cruz, ahora él sí tiene su cuerpo técnico completo, tal como lo quería, y no hay ningún técnico institucional, asistente técnico institucional detrás de él, ¿no? Entonces Pablo Guede llegó con sus dos asistentes y su preparador físico. Entonces eso, pues, no digo que le vaya a poner presión, a lo mejor le da más herramientas o mejores herramientas para trabajar al hacerlo con gente que conoce, pero sí le pone un grado de exigencia mayor todavía, me parece. Muy bien. Bueno, pues con eso yo creo que vamos a una pequeña pausa y continuamos. Todavía hay mucho que platicar de lo sucedido con Centellas. Volvemos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, bueno, pues estamos de vuelta y vamos a platicar de lo que pasó con Centellas en esta jornada 11. Después de ese sabor ahí medio agridulce que hubo la semana anterior en la visita a León, en donde parecía que podía haber ganado su encuentro y alargar la racha de victorias consecutivas, pues bueno, ahora llegaba al Estadio Victoria para recibir al equipo de Gallos Blancos de Querétaro femenil. Que no son gallas, que no son gallinas, son gallos femenil. No, una cosa muy rara que ya habíamos platicado. Uh-huh. Taker, pues creo que te platico, ¿no? O sea, ya me voy en me voy en solitario de lo que pasó con ese partido y le platicamos a la gente. El pasado lunes 4 de octubre a las 5 de la tarde en el Estadio Victoria, Necaxa recibe al equipo de Querétaro y un partido, Taker, que es bastante cerrado, muy peleado. Venían, sabíamos que eran equipos similares, sin embargo, creo que la motivación y la calidad de local creo que sí le juega a favor al equipo del Jesse Palacios, que sigue parando a ese equipo de manera muy importante, muy, muy, muy sólida, gritándole a la gente, pues, pidiéndole recorridos, ubicando a sus jugadoras, y creo que ellas responden. Por ahí Querétaro tiene un par de ocasiones que por ahí, por algunas distracciones de la defensa, medio las ven, las sorprenden, pero la verdad es que se ven muy, muy chatas en el ataque. O sea, ya cuando les toca disparar, no hubo mucho peligro para la cabaña de Lupita Olvera. Una escuadra en Necaxa que se ve con mucha continuidad, es el mismo cuadro que ya vinimos viendo desde hace un buen rato, no hay modificaciones, si acaso por ahí Dayan Fuentes ahora vuelve a la titularidad, que se ha estado ahí repartiendo a veces con María Costa, pero creo que ya el Jesse tiene muy claro cuál es su escuadra titular, cómo se paran en el campo y cuál es el sistema que les pide. Les cuesta trabajo, por ahí mismo el mismo Jesse lo dice en la conferencia de prensa, regalamos algunos minutos, nos cuesta el abrir el marcador, sin embargo, pues hay una jugada donde Samantha Calvillo roba una pelota y con calma, ¿no? A pesar de que venía la inercia de la jugada como muy veloz, le sirve la pelota a Flor Rodríguez, Florecita la calma, se perfila y la coloca increíblemente en el ángulo superior izquierdo de la cabaña de Vanessa Córdoba, y pues no hay nada más que hacer, ¿no? Un buen gol, la verdad es una buena resolución de la jugada de la delantera de Necaxa, así que Flor ponía adelante en el marcador al equipo necaxista en el primer tiempo, al minuto 42, y después es manejar el encuentro. Querétaro intenta un poco más irse al frente, pero la verdad es que es bien contenido por el esquema defensivo del Jesse Palacios, y hasta el minuto 80, en una jugada de tiro de esquina, de nuevo Samantha Calvillo cobra desde la punta de la derecha, balón a media altura y Andrea Cerratos que cabecea para que, aunque la defensa de Querétaro intenta todavía sacar el balón ahí medio con una llavecita inglesa y una reacción medio más de reflejos que otra cosa, no puede impedir que la pelota se incruste en las mallas de la portería, y así Andrea Martínez creo que se saca también, bueno, Cerratos se saca también esa espinita del penal que falló la semana anterior contra León, y ahora pues el fútbol le da la oportunidad de marcar su gol y asegurar ya el resultado, porque pues Querétaro todavía reacciona un poco hacia el final y a la desesperada trata de buscar acercarse en el marcador, sin embargo pues ya hay buena contención por parte del equipo necaxista, y con esto las centellas hilan una, bueno, parecía que hilaban, imagínate, hubieran sido 4 victorias consecutivas, sin embargo, bueno, tras el empate anterior, ahora vuelve a ganar centellas en casa, y eso pues la mantiene ahí en buena posición en la tabla, pero sobre todo con la motivación, ¿no? De tener un equipo sólido, de con mucha confianza, y que les permite soñar ya con meterse, colarse ahí en las primeras 8. Aparte no son 4 victorias consecutivas, pero sí son 4 partidos sin perder, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, eso es algo que nunca había pasado con Centellas. 4 partidos sin perder, ¿no había pasado? O sea, estamos rompiendo récords todo cada semana, ¿o cómo? Oye, pues es que Centellas jugaba 3 y perdía 3, compadre, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, pero ni en época de Leo Álvarez, digo, el torneo pasado fue bueno, pero no sé si así. Pues necesitaría checar el dato, pero yo creo que no, ¿eh? O sea, 4 sin perder, se me hace muy complicado. Mientras, si quieres, echa paja y mientras te digo. Bueno, que ni tanto, porque, bueno, ni tan paja, porque, bueno, con esta victoria llega a 14 puntos que empatan en esa cantidad, en esa suma con Pumas y Cruz Azul. Pumas, que pues es un equipo que se exige que esté ahí peleando lugares de liguilla. Cruz Azul que no lo ha logrado, pero pues siendo Cruz Azul es un equipo que se le exige también, ¿no? Entonces está en esos niveles ya Necaxa peleando esa octava posición, colarse. Por ahí incluso el Tijuana, ¿no? Las Xolas de Fabiola Vargas están aquí con 15 puntos en el peldaño número 7. Entonces pues, todavía alcanzable la situación para Centellas. Sí se le va a exigir que pueda hilar un par de resultados más, ¿no? Para mantenerse en esa zona y no perder posiciones, aunque ya Gallos precisamente se queda en la posición 11, un peldaño abajo, pero ya la distancia es de 4 puntos. Entonces se empieza a despegar de ese pelotón, todavía Necaxa pegada hacia la zona media de la tabla, y pues con la motivación al 100, ¿no? 4 victorias, 2 empates, 5 derrotas. Es nada más que la diferencia de goles, ¿no? Esa goleada contra Tigres creo que le termina afectando para la situación de la tabla general, la posición. Pero bueno, ahí están empatadas en puntos con esa zona de la tabla que, ay, no sé, dan ansias y da un poco de nervio. Pero sí, ya podríamos estar hablando de que se está persiguiendo las posiciones de liguilla, Taker. Oye, ahora que mencionabas a Fabiola Vargas, ¿qué pasa con Fabiola Vargas? O sea, ¿nos odiaba o qué sucede? No sé. Es un fenómeno raro, ¿no? Porque parecía que pues la excusa era esto de que pues es un equipo formativo, no, o sea, estamos enseñándole a las chicas a ser profesionales, pero viene Leo Álvarez y suma y se mete ahí de nuevo a hacer de Necaxa un equipo fuerte. Vienen los cambios y el Jesse Palacios ahora que parece que encuentra la continuidad, ¿no? Con ese proyecto y dices, bueno, entonces ¿sí era o no era? O sea, ¿era Fabi? ¿Las jugadoras? ¿Cambió el chip? ¿Qué sucedió? No lo sé, es difícil explicarlo, ¿no? Sí, porque yo muchas veces lo dije, eso de que equipo formativo sonaba más a pretexto que a otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, está muy raro, pero bueno, ahora Fabiola Vargas no es tema acá en Necaxa. Y oye, compadre, te confirmo, con Leo Álvarez sí hubo una racha de 4 partidos sin perder. El torneo pasado, desde luego, que fue cuando él estuvo al frente del equipo. Entre las jornadas 11 y 14, Centellas acumuló 4 partidos sin perder. Le ganó a Querétaro en el Estadio Victoria, a Gallos Femenil, dirías. Bueno, dirían ellos de manera oficial. Se empató, fue cuando se empata en Toluca, que ese partido todavía se jugó en Metepec, si no estoy mal. Se empata en el Victoria con el Atlético de San Luis, gracias a una gran actuación de la portera del San Luis, recuerdo. Y después en el Victoria se le gana a Juárez 2-0. Entonces sí se habían ligado 4 partidos sin perder. ¿Y el siguiente después de ese qué fue? Después de eso se perdió en la visita a Atlas. El partido, ¿te acuerdas? Aquel que se perdió de manera increíble. Ah, sí. Que se ganaba al minuto 85 en el club Atlas Colomos. Y de repente en 3 minutos Atlas te metió 3 goles y te ganó, ¿no? Efectivamente. Sí, lo recuerdo. Cuando me conecté, por fin. Cuando llegaste a la transmisión fue cuando cayeron los 3 goles del Atlas. Y precisamente es Atlas el siguiente rival, así que pues ahí está otro récord a la vista, ¿no? Si logran mantener al menos el empate de la cancha del equipo rojinegro, pues estarían llegando a 5 partidos y sería la máxima racha, yo creo, de partidos sin derrota. Pero es una aduana complicada, Taker, eso de jugar contra Atlas. O Atlas te vuelve a romper la racha, perdón, o Atlas te vuelve a romper la racha, o ahora sí superas esa barrera de 4 sin perder, ¿no? Sí. Pues ellas están motivadas, pudimos ahí platicar con Samantha Calvillo y con Karen de León, ahí puede usted escuchar esa entrevista en pasionrojiblanca.com.mx, así que yo las veo muy, muy fuertes mentalmente, muy, muy contentas por los resultados y también por creo que el sistema, ¿no? Y además, o sea, ves al Jesse cómo les grita, que de verdad a veces sí les regaña fuerte, o sea, sí les grita fuerte, pero cuando meten gol todas van y festejan con él, entonces, como que, ¿eh? y la calidad de abrazo que se dan, o sea, la verdad no es nada más es un choque de manos, hay un high five y una palmadita en el hombro, sino que de verdad se ve que hay afecto ahí en ese, de lo fuerte que está el grupo. Porque con el Jesse y con los auxiliares, incluyendo al profe Perla, ¿te acuerdas del profe Perla? Ahí está de auxiliar y también de repente grita. Entonces creo que, es que se está armando un equipo sólido y eso siempre se nota en la cancha. Y bueno, ahora contra Atlas, con cuidado, ¿no? Sí, desde luego ese va a ser un partido más complicado, ¿no? Y más en condición de visita. Bueno, sería complicado aún jugando en Aguascalientes, pero uh-huh. En condición de visita creo que va a ser más complicado todavía. Sí, Atlas que de hecho le acaba de ganar a Tijuana de visita, con gol de Alison González nuevamente, que se reencuentra con el gol al minuto 90. O sea, ya parecía que se iban con el empate y Alison termina siendo de nuevo a lo Atlas. Sacando la victoria contra el equipo de precisamente de Fabiola Vargas, ¿no? Y pues si Alison está enrachada nuevamente, se vuelve a encantar con el gol, pues también hay que tener mucho cuidado con esas jugadoras que si bien Atlas no ha tenido un buen torneo al nivel de lo anterior, pues sigue con 5 victorias, 3 empates y solamente 3 derrotas. En condición de local ha perdido un par de veces. Tiene 2 victorias y un empate. Entonces, pues no se ve imposible, pero sí van a tener que tener mucha atención, sobre todo en el cuadro bajo. Y hay que exigir seguramente van a exigir a Lupito Olvera. Así que pinta para ser un buen partido. Que pues no sé por dónde se vaya a poder ver, la verdad, Taker. Porque aquí dice que por TVC Deportes. ¿Lo acabaremos viendo por Facebook otra vez? ¿Qué crees? Pues yo la vez pasada sí lo vi en TVC Deportes. Sí. Es que usted es pudiente. Pero. Pero. No, es que no era TVC Deportes. No, TVC Deportes creo que no lo hay en la Ciudad de México, compadre. Si alguien sabe, dígame. Pero bueno, ya sabes, ahí uno Google, uno tiene de amigo a Don Google y pues encuentra, ¿no? Esos 5 años de infierno en ascenso nos tienen bien adiestrados, ¿no? Para buscar links. Exactamente. Oye, nada más, fíjate, yo restándole mérito a Fabiola Vargas, alguna vez anterior a esa de Leo Álvarez, con Fabiola Vargas también se ligaron 4 partidos sin derrota. 2 triunfos y 2 empates entre las jornadas 2 y 5 del Clausura 2020, aquel torneo que fue el mejor de Fabiola Vargas y que fue el que se acabó a pasadas 9 jornadas, porque fue cuando se desató todo esto de la pandemia. Se empató de visita con Santos a 2 goles, se le ganó de visita a Morelia 2-1, se empató en casa contra América a 1 gol y se ganó en Puebla 1-0. O sea, fueron racha de 4 y 3 partidos fueron de visitante además. Pues ahí el mérito, ¿no? Ay, qué cosas. Entonces, de todas maneras, es una marca que hay que vencer para esta siguiente semana. Porque esta liga sí, pues creo que no para. El partido va a ser la jornada 12, el próximo 9 de octubre, que es el sábado al mediodía. Así que perfecto para ponernos de acuerdo ahí en las redes y ver quién tiene link para ver el partido. y podamos estar ahí al pendiente de las centellas, que pues sí se requiere el apoyo y que... La verdad es que no sé si jueguen en Colomos o ya en el Jalisco, Taker. ¿Habrá chance de ir? No he visto. No he visto eso, Pero es que no he visto ningún partido de Atlas este torneo, compadre. Bueno, no sé dónde están jugando. Ahí les avisamos por redes, seguramente. Ahí estaremos consultando a Erika Yasmín, que es la experta en esos andares. Pero... y ya vemos en dónde se va a jugar, a ver si hay chance de que también pues sabemos que en Guadalajara es una plaza donde también hay mucha gente de Necaxa, esperemos que puedan apoyar ahí a las centellas de visita en un partido complicado, pero que pues podría significar mucho para los intereses del equipo del Jesse Palacios, que ha hecho un gran trabajo, me parece, está a pesar de ese bachecito al principio. creo que va recomponiendo el camino y sobre todo, pues, no sé, a mí ya me da mucha emoción ver lo que puedan hacer las chicas, creo que se nota, ¿no? Sí, oye, y decirle a la gente, ¿no? Decías que platicaste con Karen de León y con Samantha Calvillo. Pueden ver bueno, pueden escuchar sus palabras en el canal de YouTube de Pasión Rojiblanca, que es Pasión Rojiblanc, sin la última A, igual que todas las redes, o en nuestra página, ¿no? En pasionrojiblanca.com.mx. Sí, ahí échese un oclayo y esperemos que podamos tener más de esas entrevistas en las próximas semanas, sobre todo jugando de local, ¿verdad? Es donde hay más champú. Pues bueno, Taker, creo que con eso podemos dejar a las Centellas, que pues insisto, va a ser un partido complicado porque Atlas también quiere recuperar posiciones y meterse ya más sólida a la liguilla, pero pues Centellas tiene todas las posibilidades y combinado con los resultados de Pumas y Cruz Azul, que Pumas visita Pachuca, que no está fácil, y Cruz Azul, ahorita te digo, recibe a León, y así es más probable que sumen, entonces, porque vienen además de perder contra el América, entonces se pone buena la liga femenil, ojalá le puedan echar un ojo, y seguir apoyando a las Centellas. Vamos cambiando un poquito también de novedades, porque hay noticias en selección, ¿no, Taker? ¿Qué sucedió? En selecciones menores, ¿no? Ah, porque la menores. Otra, pues. Digo, también va a jugar, pero. Eliminatorias, pero. Oye, pues hubo convocados en. Vale, madre. Bueno, ya omito lo de que no me gusta la otra, pero bueno. Ok, 3, 2, 1. Pues hay seleccionados para la selección sub-20 de México en esta fecha FIFA. Lo dio a conocer Necaxa a través de un comunicado este martes. Son dos jugadores convocados por Luis Ernesto Pérez. No sé, me imagino que te acuerdas de Luis Ernesto Pérez, el primer Luis Ernesto Pérez de Necaxa, aquel que jugaba con el número 8, si no mal recuerdo, y que muchos decían que era el sucesor de. ¿Cómo se llama este que juega con el 7? ¿Cómo se llama? Ah, sí, ajá. Alex Aguinaga. Ajá. Sí. Pero pues terminó yéndose antes que Alex Aguinaga, ¿no? Del equipo. Él es el técnico de la sub-20 y convocó a Emiliano Pérez y Jesús Alcántar. La selección sub-20 va a jugar dos partidos amistosos en Marbella, España. Va a jugar ante Inglaterra y ante Francia, nada más. No. Emiliano Pérez es el portero del equipo. Ha jugado en el sub-18 y en el sub-20. Y Jesús Alcántar es defensa. Y pese a que es defensa, aquí el comunicado que envía el club dice que ha marcado 3 goles en este torneo. Ha jugado 11 partidos con el equipo sub-18 y además es el capitán de ese equipo. Equipo de la sub-18 que además anda en buen nivel, Taker. O sea, en el torneo... On fire. Anda on fire. Solamente han perdido un encuentro. O sea, ahí también es aquí y allá, en todas partes. tienen 8 partidos ganados, 3 empates y solo una derrota, 31 goles a favor, con lo que son la mejor ofensiva del torneo, y solamente 18 en contra. 31 goles a favor, 18 en contra, 13 puntos, y solamente están por debajo de la tabla del América, que va de líder general, les saca 4 puntos. Entonces, pues, un buen equipo me parece el de Necaxa, y sorprende que no sean más jugadores, quizás, ¿no? O sea, si va tan bien, que solamente vayan 2. Pero bueno, está bien, les damos champú y sí. ¿Me repites los nombres de los jugadores convocados? Emiliano Pérez, que es el que juega de portero, y Jesús Alcántar, que es defensa. Jesús Alcántar. Así como el Borita. Ok, pues no los veo ¿Sí están con la 18 o están con la 20 ellos? A ver, vamos a ver. Pues el comunicado del equipo dice que Jesús Alcántar es en la sub-18 y que Emiliano Pérez ha tenido actividad en los dos equipos, sub-18 y sub-20. Bueno, Emiliano Pérez sí lo veo ahí en ahora, en la 20. Ahora, dices, pero... solo 18 goles en contra. Pues tampoco son tan poquitos, ¿eh, compadre? O sea, así como para que digas que solo 18 en contra, pues tampoco son tan poquitos. Jesús Alcántar. Sí, los dos están registrados también para la 20. Pero bueno, ese equipo de la 20 está en octava posición. Le ha costado un poquito más de trabajo, pero sigue dando buenos resultados, ¿no? También tiene 18 goles en contra, fíjate. solamente 20 a favor. Tienen 4 ganados, 4 empates y 4 derrotas. Pero lo que te decía hace rato, también esa sub-20, pues si de repente le metes a los jugadores que no jalas del equipo titular, pues a lo mejor encuentras de repente problemas, ¿no? Para encontrar continuidad, pero bueno, ahí están. Qué bueno que Necaxa esté teniendo buenos resultados ya, y no es novedad, ya de un rato para acá en los equipos de fuerzas básicas, y ahora pues también que se sumen a las filas de las juveniles de la selección nacional. Siempre son buenas noticias, ¿no, Taker? Sí, que aparte es una constante, ¿no? En selecciones menores suele haber ahí cada torneo uno o dos jugadores que van, a veces hasta más, ¿no? Que llegan a ser convocados a lo largo del año. Entonces, se ha hecho una constante, y pues ahora con Emiliano Pérez y con Jesús Alcántar se mantiene esa línea. Pues ahí están, y pues los técnicos, ¿no? O sea, los que vimos la semana pasada con el primer equipo, Gabriel Simón, y el de la 18, me decías que, ¿cómo se llama? Es Guadalupe Ramos. Profe Ramos. Pues ahí están haciendo buen trabajo con sus escuadras, y pues mira, de local, Necaxa, la 18, va invicto, ¿eh? Seis victorias de 6 jugados, entonces vienen aquí en Aguascalientes, ahí está el trabajo. Es que no juegan en el estadio Victoria, compadre. ¿Será eso tú? Puede ser. Insistes en que el salado es el estadio. Es que lo hicieron con cemento de la marca de que tiene el por nombre el mismo que un equipo de la liga. Oye, Taker, y bueno, pues con eso, ¿cuándo son los partidos? ¿Quedamos entonces la gira esta europea? La gira europea, pues es esta semana, porque dice que, no dice la fecha de los partidos, pero dice que regresan a México el día 12 de octubre para reportar con el equipo. Es decir, es en esta pausa de fecha FIFA, ¿no? Sí, supongo. Esos partidos. Ahí, que les vaya bien, y pues suerte a Luis Pérez en esta encomienda, que pues también, no sé, pues sí se siente ahí la raíz necaxista, ¿no? Con Lucho Pérez, a pesar de su gran amor rayado, no se puede negar que surge de acá, ¿no? Es que es de esos jugadores que yo no les puedo perdonar alguna declaración que hicieron en su momento, ¿no? O sea, el decir que cuando se va de Necaxa a Monterrey, que era el Monterrey que pues peleaba descensos todavía. Bueno, ahí dejó de pelearlos, ahí empezó a competir. Pero decir que le daba gusto llegar a un equipo grande, o sea, perdóname, por favor. Eso, y que traía su pleito incluso con... Legal, ¿no? También. Con roces ya hacia lo legal, ¿no? Con Necaxa. Sí, pues ahí ondas de adeudos y esas cosas. Que nunca son bonitas, y que además se combinaron con esta época pues complicada, ¿no? De las cifras, y luego la mudanza a Aguascalientes, y esta parte histórica que sí es como complicada en lo administrativo, que deriva pues incluso en que terminen vendiendo al equipo, ¿no? Ajá. De todas maneras, creo que ya nos perdonamos. Usted no, porque usted es un lleno de odio. Yo no, ya sabes que en este sentido estoy... Sí, sabes que yo estoy muy rencoroso. Tengo problemas con Luis Ernesto Pérez, con Alex Aguinaga, con Nacho Ambriz y con algunos otros, ¿no? Incluso con Hugo González más recientemente. Es que no me gusta que se vayan y hablen mal de mi equipo. Eso sí, con el Barbas Locas aquel también. Con Barbas Locas. Saludos a Auriel Botello, por cierto, que es el que lo nombra de esa manera. Exactamente. Y, pero bueno, y los que se vayan sumando. No me gusta que hablen de ellos. Y sí, los que se vayan sumando, porque siempre alguien tiene alguna declaración desafortunada, ¿no? Digo, así como uno viene aquí y dice babosadas, a veces ellos también salen y dicen alguna babosada, ¿no? Pues sí. Pero no sé, yo lo sigo en Instagram, me parece, a Lucho Pérez, y todavía de repente pues sube ahí sus guiños necaxistas, que pues. Es que anda muy enamorado de Necaxa, ¿no? Sí. Últimamente. Sí. Muy raro. Yo no lo sigo, pero los patreones suelen compartir cosas que pone. Sí, está divertido ahí seguir a los exjugadores de repente saca sus guiños. Mira, hasta Sage de repente romancea. Oye, entiendo que no. Ajá, Sage, incluso Sage, que sabemos que es americanista. Sage romancea con Necaxa bastante, de manera constante, ¿no? Digo, no puedes pedir que todos sean como Pablo Cuatrochi, que siempre dice mi querido Necaxa y para todos mi querido Necaxa, o como el Picas Becerril, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, ¿qué necesidad de ir a hablar mal a otros lados? Sí, ya luego les cuento mi anécdota con Sergio Almaguer, por cierto, hablando de eso, de las camisetas, pero sí, está padre estar ahí reviviendo de repente el cómo ven ellos y cómo recuerdan ellos sus etapas con Necaxa. Entonces, el Rambo es uno que me gustaba leer. Sí. Dejó de hacerlo, creo, cuando ya estaba en papel directivo en Puebla, sí. ¿No? Que pero antes bien. De eso era muy de estar poniendo. Sí, desde luego. Tiene que separarse un poco, ¿no? Si está en uh-huh. un cargo así. Es como en su momento Ricardo Peláez, ¿no? Cuando dejó de ser de ser comentarista, incluso había cerrado su Twitter o algo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo me acuerdo cuando lo escuchaba en FIFA también, fíjate. También con el perro, ¿no? Era sí. Peláez y el perro. Ajá. Bueno, oye, ya nada más para terminar, para dar cierre a este bloque, mencionar, ¿no? Lo del ingeniero José Luis Lamadrid, que pues se despide de esta existencia en estos días, pasado 3 de octubre. Jugador, bueno, yo lo conocí como comentarista y ahí especialista en... Perdón. Pensé que iba a decir que lo conocí desde la infancia o algo así. No, en Deporte B con José Ramón Fernández, pero pues fue jugador y estuvo con Necaxa, vistió la camiseta de Necaxa. Estábamos revisando, ¿no?, las fechas de en qué época estuvo el niño artillero con el Necaxa. En los 50s, del 51 al 58, 54. Delantero. Tú sí lo... 51 al 54, ¿sí que dije? 58, no, 54. No, 54. De hecho, el 54, decía, nada más estuvo la primera mitad del año y alcanzó a jugar todavía partidos de Copa México ese año. Pero, pues, te daba hace rato el dato de el primer gol que marcó como jugador de Necaxa, ¿no? Ajá. Que fue en la temporada 51-52, el 22 de julio del 51 en el Parque Oblatos de Guadalajara, un partido que Necaxa le gana 1-0 con José Luis Lamadrid marcando el gol, 1-0 gana Necaxa, gol de José Luis Lamadrid al minuto 48, fue un partido de fecha 1 del llamado entonces campeonato de primera división, ¿no? 22 de julio del 51 fue su primer gol con el equipo, compadre. Tengo aquí el dato de que... Ajá. Uh-huh. No, sigue, ahorita te... Sí. Ah, y bueno, te iba a complementar. Esa temporada 51-52 marcó 5 goles. La temporada siguiente, en la 52-53, marcó 7, que son los únicos campeonatos de liga que jugó con Necaxa, 12 goles en liga. Y desde luego también partidos en Copa tuvo, ¿no? Goles en Copa. En la 52-53 marca 3 goles y en la 53-54 marca 4 goles. Es decir, 12 en Liga y 7 en Copa. 19 goles en partidos oficiales para José Luis Lamadrid con la camiseta de Necaxa. Y que por ahí habría que checar las fechas, pero pues juega el Mundial de Fútbol del 54 en Suiza. Entonces yo creo que todavía, o sea, su andar por Necaxa es lo que lo lleva a la selección, ¿no? Pensando en las fechas. Sí, eso sí debe ser, aunque posiblemente ya no haya sido jugador de Necaxa. 54, entonces habría que ver nada más. En el 54, la actividad de Necaxa en la temporada 53-54 termina el 22 de abril, un partido de Copa MX que se le gana a Chivas 6-1 con 3 goles de José Luis Lamadrid. Nada más. Precisamente. José Luis Lamadrid al 6, al 25 y al 41. Y nada más complemento, Palleiro marcó un gol, Alfredo del Águila, es Julio María Palleiro, si no estoy mal, eso te lo estoy diciendo de memoria, porque aquí nada más en mis anotaciones dice J.M. Palleiro, uno de Alfredo del Águila y uno de Jasso, sí, no recuerdo el nombre de pila, pero es a Jasso. Me parece que de ahí se va al Mundial en Suiza, que es me imagino el que sí, 16 de junio al 4 de julio. Y ya cuando me imagino que sí, porque es 22 de abril del 54 ese partido de Copa. Ajá. Entonces, por fechas, pues sí, se va al Mundial. Y ya cuando regresa, creo que ya regresa más bien a Toluca, ¿no? Es cuando empieza. Sí. Me imagino etapa. Que sí, porque después de ese partido contra Chivas es el último partido de José Luis de Madrid con Necaxa. Y yo por ahí lo llegué a escuchar, ¿no? Que es que sí estaba muy identificado con él, con el Necaxa, a pesar de que pues vistió otras playeras, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Ahí recordamos a José Luis La Madrid y que seguramente, bueno, no sé si les tocó verlo, si lo ubicamos, ¿no? Como analista, te digo, de... Sí, a mí desde luego es como lo ubico, a ti te tocó verlo jugar, te tocó conocerlo en la infancia, pero yo sí lo recuerdo en Deporte B, precisamente con José Ramón Fernández, incluso de cuando era todavía Imevisión, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, y todavía en los primeros años de Azteca. Entonces, pues bueno, ahí el homenaje a don José Luis, el ingeniero José Luis La Madrid, el niño artillero. Y pues bueno, creo que con eso podemos despedir de nuestros amigos de Calvillo FM, invitarlos a que nos sigan en pasionrojiblanca.com.mx y pues a través de las plataformas, ¿no?, de podcast también para escuchar el resto. Vamos a una pausita y continuamos con la voz de la afición en los saludos mentadas y reventadas. Venimos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, nos seguimos, Taker. Nos seguimos con la gustada sección favorita de la gente. Saludos mentadas y reventadas. si quieres, nos empezamos con los comentarios que hay en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior. Miguel Uriel, muy positivo, nos dice: un Necaxa diferente, prometedor, sin duda, el problema era Memo. ¿Cómo no? Con mucho gusto, un aplauso. ¿Cómo? ¿No, Taker? ¿De acuerdo o qué? No, pues sí. Si tú lo dices, sí. Ahora resulta. Novak dice: voy a decir esto una vez y solo una vez. ¿Cuánta razón tenía Taker? Me da muchísimo gusto que Memo Vázquez se haya ido. Defendí su regreso con mira a un proyecto deportivo largo sin darme cuenta que desde los primeros partidos se fue dibujando un panorama complicado. Que se haya ido Vázquez e inmediatamente llegue un triunfo con una dinámica de juego muy distinta me deja claro que el técnico no cuajó nunca con la idea del club y los jugadores. Ahora bien, ¿no les parece muy interesante el hecho de que cuando hay cambio de técnico, por lo general, todos los jugadores cambian de actitud y se siente que dan su máximo en la cancha? ¿No les parece poco profesional que un jugador con un enorme salario tenga condicionada su actitud y su rendimiento? Si a mí me pagara 90 mil pesos al mes, por poner un ejemplo, despertaría con ganas de trabajar al 100 y más en días de partido. Si el entrenador te pone en el 11 titular, independientemente de que no te guste su idea, te pones a jugar como nunca por mera satisfacción personal de darlo todo. Del partido con Xolos no veo que nadie hable del buen accionar y las enormes ganas de sobresalir de Luis García. Creo que tiene que ser titular indiscutible ya que genera mucho peligro. A Maxi no le creo nada. Sí, participó bien y hasta anotó, pero ese rendimiento lo da cada 15 juegos, así que chiste. Yo seguiría poniendo al comandante al inicio, pero tiene que haber quien le tire los centros. De otra forma, solo es un tronco en el área chica. Julio Patachuecas González lo hizo bien, pero que lo vendan la próxima temporada. A la banda necaxista, decídanse. A veces les dicen tinaperro, otras son tinapuercos. Debemos ser unidos en estos aspectos tan importantes. Saludos a Erika, aunque nos tenga bien abandonados. Pues lo de Maxi que dice... ¡Uy, así que chiste! El Kiko. Bueno, pues ¿algo que comentar de lo que dice el buen Novak, Patreon? Pues que ya era justo que me diera crédito alguna vez, ¿no? Por favor. Pero solo una vez lo va a decir, ¿eh? Así que ni... Sí, tal cual lo dejó clarísimo. Ni te ilusiones. Bueno, ahora lo del rendimiento y esto, pues lo decíamos, ¿no? O sea, siempre es cuestionable, aunque, no sé, a veces siento que faltaría que estuviéramos ahí, ¿no? O sea, cómo se bebía el grupo, qué les decía y esas cosas que pues solamente ellos saben, yo creo que tienen mucho que ver. Por eso lo que te decía del manejo de grupo. Incluso entre los jugadores, no sabes si salen del entrenamiento, de las instalaciones del club, y entre ellos dicen, ay, este grandísimo imbécil. No sabemos, ¿no? Sí, efectivamente. Es complicado el saber cómo es el ambiente y qué se dice en los entrenamientos y en los vestidores. Pero pues bueno, a veces la única manera de expresar su inconformidad, creo, que es en el rendimiento. Entonces, pues sí, ellos siguen cobrando y ni modo que los corran a todos. Ahora, seguramente eso también afectará a alguno que otro que pues ya no esté en planes para los próximos partidos, ¿no? Entonces, quién sabe, es un albur. Quién sabe cómo se resuelva allí, al interno. Sergio Maris Mitchell nos dice: el equipo dio un buen juego. Luis García es buen jugador. Le hace falta mejorar cuando envía centros al área. Imagino que sencillo, debe enviarlos unos 10 metros antes de la línea final para que tenga más balones Quiroga. El problema a Memo Vázquez se le presentó por la caída del defensa, que no se concretó el planeo que Ontiveros, supongo que era Oliveros, jugara similar a Chicote Calderón y enviara centros para Quiroga y tener contundencia. Desafortunadamente no se le dio. A Memo le agradezco de corazón el torneo que casi nos alcanza para la final. Finalmente me da mucha tristeza cómo aficionados de nuestro equipo en ocasiones ofenden a los dueños, jugadores y cuerpo técnico. Debemos ponernos en el lugar de ellos. Todos los integrantes del Necaxa siempre salen a dar la mejor de sí y en ocasiones las cosas no les salen. Felicidades y gracias por el programa de hoy. En las buenas y en las malas, y con mucho respeto, siempre Rayo. Bueno, pues saludos a Sergio Maris. Bueno, un poco con lo mismo, ¿no? Rayo Rep dice: es indudable que el director técnico no solo viene a implantar su estilo de juego, sino que también tiene que hacer buenas migas con los jugadores. Y Memo no es una persona muy expresiva. Los jugadores tienen mucha responsabilidad en cuanto a los resultados, pero así es el fútbol. Es más fácil correr a uno que a 11. La llegada de Guede puede ser una buena elección, ya que tal pareciera que a este grupo le hace falta que le griten y les presionen en cada momento y no quedarse impávido como lo hacía Vázquez. Aquí en Necaxa estamos acostumbrados a los experimentos y a la condición de revivir muertos tanto en el banquillo como en la cancha. A mí en lo personal, después de ver un video de Pablo Guede dirigiendo el entrenamiento, en donde no paraba él mismo para corregir a los jugadores y señalarles algo, me trajo el recuerdo de Saporiti, que más o menos así dirigía. Esperemos que sea un buen augurio y veamos la reacción del equipo para comenzar a hacer una nueva historia, ya que el plantel sí hay, solo falta sacarles el provecho y lo mejor de cada jugador, y creo que Guede es el indicado. Saludos. Oye, lo curioso es que yo no recuerdo haber visto un video de Memo Vázquez dirigiendo una práctica. Pues es que si estás paradito ahí, como que no es muy atractivo, ¿no? Pues exactamente, ese es mi punto. O sea, ¿así será siempre? ¿No solo en los partidos, también en los entrenamientos? Pues había fotos, ¿no? Donde hasta al principio de temporada hasta sonreía, ¿no? ¿Te acuerdas? Estábamos muy contentos. Sí, era un Memo Vázquez diferente. Que va de cómo terminó, ¿no? Así, 3 horitos después, híjole, hasta llorando. Se le parecía que se le veía llorando ahí en la banca, pero pues sí, o sea, sí se notó que es un cambio de táctica y de estilo, sobre todo, de uno a otro. Mucho más intenso Guede. Así que, pues, a esperar. Ahora, ya compararlo con Saporiti, la verdad es que no me queda clara la referencia. Yo no recuerdo los entrenamientos de Saporiti. Otro que también en sus redes a cada rato está romanceando con Necaxa. Entonces, pues, se agradece. Bueno, alguien preguntaba por qué no jugó ni está en la banca Oliveros. Y pues Sergio Maris Mitchell le respondía: Oliveros y Mesa lesionados. Y él mismo dice: buen juego ante Tigres, saliendo desde abajo con balón dominado sin ninguna falla al momento del toque. Jugaron ante un gran equipo y no se achicaron. Adelante Rayos, sí se puede con actitud y con gran esfuerzo. Eso sí, no se ve que se achicaran. Es un equipo complicado, pero bueno, los supieron sacar adelante. Y eso es lo que tenemos en el sitio, Taker. ¿Qué hay en Twitter? O sea, es lo que escogiste, quiero pensar, sí, quiero entender. En esta ocasión, sí, porque por ahí se quedaron fuera algunos, varios anónimos que no firman. Firmen sus comentarios, por favor. Ok, acabo de leer algo para el contenido de Patreon, okay. Justo fue lo que sonó. Pero bueno, con el hashtag de Podcast NPR, Joaquín Arias dice, es arroba Chris Hayes, dice, dejaré esto por aquí y me retiro lentamente. Y nos comparte una foto de unos dulces. No sé si viste esta foto, compadre. Sí. Unos dulces que se llaman Ricos Besos y otros que se llaman Chiclosos. No sé, en verdad, a qué se refiere. Me imagino que tú sabes porque te estás riendo. Pues una pero cosa bueno, lleva a la otra, pero qué dulce su comentario, Y también ahí aplica el hashtag contenido Patreon, ¿no? Pero bueno. Uriel Botello, arroba BotePower, dice, ¿en serio, Taker? ¿De veras no recuerdas cómo se ganó su célebre apodo de hashtag puto pelón? El infeliz ese González, en efecto, festejó su segundo gol a Necaxa y con ahínco. Así que lo más probable es que hasta se burle en la banca del Rayo. Pero ni siquiera jugará, así que te digo que yo no me acuerdo los patrones. Uriel me lo recordaba. Así que odio también al puto pelón ese. Concuerdo que el mismo Bote Power dice, concuerdo que el odio de extranjero está muy desmedido, pero todos coincidimos que esas ventas a destajo iban a perjudicarnos en el momento en que las contrataciones nuevas no cuajaran. Era iluso, y lo que le sigue, pensar que siempre les iba a salir. Y por el mismo camino entiendo que hay que estar agradecidos con la directiva por el ascenso luego de 5 años de infierno, pero tampoco se puede vivir de lo mismo para siempre, la exigencia debe permanecer. Es como con los técnicos y jugadores, no vives de tus glorias. Pues sí, creo que tiene mucho de razón, Bote Power. No sé, ¿qué opinas tú, compadre? Sí, o sea, me queda claro. Es que una cosa es exigir y otra cosa es mentarle la madre cada que se puede, ¿no? Eso sí, también es diferente. Ahora, cuando dijo que era iluso, me acordé de una canción del Gigante Guatemalteco. ¡Qué rolón! Por cierto, no sé si la ubicas tú, pero no, ¡qué rolón! No de momento. Ok, Erika Yasmín, arroba Erika Yasmín guión bajo, dice, les paso el dato sobre mujeres destacadas en la historia de la narración en México. Mi querida Fernández de Lara, una mujer con gran trayectoria, tuve el privilegio de entrevistarla en Zaraperos sin Censura. Gaby Fernández de Lara, a mí me suena el nombre, pero no sé de dónde, compadre, la verdad. Sí. ¿Tú lo ubicas? Estaba, sí, por supuesto. Estuvo ahí en Televisa Deportes cuando, pues, apenas empezaba esta idea del canal, ¿no? Como tal. Y sí estuvo incluso en transmisiones de fútbol. O sea, de las primeras donde, pues sí, creo que fue la primera en poder estar en una transmisión comentando. No sé si incluso en cancha. Creo que ella fue la primera. Y sí, okay. Ya después sí, se enfocó en el béisbol, perdón. Ajá. Ok. El nombre sí me suena, o sea, conozco el nombre, sé que lo había escuchado, pero la verdad no a ella no la ubico, pero bueno. Uriel Botello regresa y dice, está uno relajado a toda madre y de repente se topa con la alineación de Necaxa para el partido contra Tigres y así nomás tengo necesidad de tomarme una coca. Estaban haciendo un dramón por la alineación, pero pues no se perdió, ¿no? ¿Para qué tanto drama? No, pero sí sorprendió. Aquí sí se puede decir Ajá. Dale, ¿sorprendió? Sí, sorprendió, pues lo que decíamos, ¿no? De Vareiro, que pues, ¿eh? Ay, el defensa, Quintana. Que pues eso creo que fue más obvio porque por las ausencias, ¿no? Tanto de Mesa como de Oliveros. Pero no sé si algo más, algo en particular que les sacara de onda. O lo de Aguirre con Maxi, no sé. Pues no sé, pero andaban bien revolucionados, ¿eh? Creo que lo de Aguirre también les brincó que estuviera. Pero bueno, Jesús T, arroba GEAT00, dice, San Malagón, tú no, chanfle, hashtag podcast NPR. Me queda claro que odia a Julito, pero bueno. El Chivo, arroba Miguel-Rayo18, dice, lo bueno es que no se pierde, lo malo es que se pudo ganar y no se apretó para sacar el resultado. Se vio un cambio y ahora esperar que se pueda quedar en lugares de repechaje. Se vio mejoría, saludos, Fuerza Rayos. Sí, ¿tú crees eso? ¿Que no se apretó para sacar el resultado? Yo creo que no supieron finiquitarlo. Por ahí podrían haber sorprendido en un par de ocasiones, pero con todo lo que te llovió, tampoco creo que sea tan claro, ¿no? O sea, pues, mil cosas pudieron haber pasado, pero bueno, me parece que fue buen resultado para cómo se dieron las cosas. Ok, regresa a Bote Pagor y dice: bueno, pues lo que puedo concluir del partido contra Tigres es que hashtag Malagordon Banks fue el héroe de la noche. Además de eso, me gustó que ya se ve una idea de juego, una cosa que no tuvimos por más de 2 años. Aún falta entrenarlo, pero me encanta la manera de salir jugando. Regresa Joaquín Arias y nos pone ahí un GIF, el clásico GIF ahí de Travolta. Sí, esperando. Dice, no es por presionar, pero... Y nos comparte el GIF. Ese tweet ya fue el martes por ahí del mediodía. Después hay un tal Mordoqueras, que decía... Apenas vamos a grabar, por cierto, mandaron sus preguntas a Gerardo Taker. Si no, aún están a tiempo. Hashtag podcast en EPR, hashtag contenido Patreon. Lo que se te viene, compadre. Valdo Flores, arroba Mega Raven, dice: no hay veneno, no hay hate. ¿Qué clase de zona Necaxa es esto? Traigan de perdido a la extinta Chotería Deportiva a burlarse de Genis o algo. Me siento raro con tanta paz. Un fuera Memo, al menos algo. Hashtag ya no estoy acostumbrado y hashtag rayo hippie. Es que sí me lo dejaron muy, andaba muy, muy bravo el buen Baldo. Yo no sé por qué. Él no era así. Le estás pegando tu lleno de odismo. No. Memo Vázquez lo amargó. No me eches la culpa a mí. Sí, pero bueno. Ya quería pelear también en este de con lo de Tigres que decía, pero. Pues tranquilo, Baldo, no pasa nada. Pero bueno, es todo en el Twitter con el hashtag de podcast en EPR. Muy bien, pues pues hasta ahí entonces nuestros comentarios de esta semana. ¿Ves? Como que siento que ya el termómetro bajó bastante, sobre todo después de esa victoria tan contundente la semana anterior, y pues vamos a ver qué depara las próximas. Por lo pronto nos vamos a la fecha FIFA, creo que con estabilidad emocional suficiente como para ver a la selección. Pero llegó Memo Vázquez y todos estaban felices, ¿no? Bueno, pues ya se fue. No le hacen caso a uno desde el principio, fíjate. O sea, tú lo que quieres decir, te los dije. Te lo dije. Pues no lo quisiera decir, pero sí se los dije, la verdad. Y se los dije muchas veces. Bueno, pues pues ahora díganos sus redes, señor Taker, mejor. Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, que es arroba Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran, arroba Murdoqueras, Murdoc con K, Eras con H, todo pegado. En Twitter, Instagram y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí espero ya también cambiarle el nombre para que se quede solo Mordoqueras, pero vamos a ver. Pero ahí pueden ustedes pedir sus caricaturas, sus comisiones. Por ahí estamos entrándole al Inktober, que también se pone divertido a pesar de las polémicas del hashtag y lo que quieras. Pero pues este mes de octubre es de mucha actividad ahí en redes, así que síganos por favor y déjenos su like. Y también, por supuesto, invitarlos al patronaje, ¿no? A que se unan a esta bonita comunidad del patreon.com/pasionrojiblanca. Ahí se inscriben y desde $1 al mes, ya si usted quiere ponerle más, pues también se puede, ¿por qué no? Nos puede acompañar. ¿Alguien dijo 5? ¿Alguien dijo 10? Que sí. ¿Alguien dijo 15? Por favor, digo, no, el cielo es el límite. Pero pues ya con eso, desde $1 al mes, usted tiene derecho a ver, bueno, a recibir en su correo estos episodios antes que nadie. Y con un contenido bastante interesante y por lo que pinta en esta ocasión, seguramente bastante morboso. Entonces va a estar interesante. No se va a arrepentir de unirse a esta bella comunidad del patronaje PR. Quedó bonito el comercial, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo, señor Taker. Pues vámonos, compadre, tú dices. Este fue el episodio número 91 del podcast NPR. Nos escuchamos la próxima semana con la previa del siguiente partido, porque pues a lo mejor comentamos algo de la selección, si es que si nos acordamos de verlo, ¿no? De las eliminatorias, pero lo que sí hay es centellas, así que vamos a ver qué sucede en la cancha de Colomos o del Jalisco, no sé dónde jueguen. ¡Ay, qué nervios! Y dale centellas. Bueno, vámonos, Taker. Vámonos, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.